para que ella me dé un pellizcón. No toma ron, emparrandón, pero ella le gusta el vacilón. Para que ella me entregue la llave, yo la computo y la programo para que siempre me dé la mano. Ay, yo tengo una novia automática, automática, automática. Yo tengo una novia automática, automática, automática. ¡Ándale! Igual no hay otra. La llevo al baile, también al cine, para que siempre ella me cocine.